Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo a otra vuelta de La Otra Oreja, este programa emitido desde FM La Tribu en el 88.7, también online, www.fmlatribu.com.ar. En el Facebook somos La Otra Oreja, el mail otraoreja@gmail.com, y nos están sintonizando no solamente en el aparatito, sino simultáneamente en algunas otras radios, algunas online, otras por Contagio Radio de Colombia los martes, FM Residencias también los martes, y se suma también ahora a esta otra oreja FM de Santa Teresita, y a ellos saludamos. Los teléfonos acá en Buenos Aires, 4864-0489 y 4866-1095. En la locución Liliana Daunes y Zoe, en la operación Paula, en la coordinación Silvina, las que mandan, ¿sí? Mi nombre es Eduardo Nachman, y así comenzamos La Otra Oreja. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. Esta semana pasada murió Carrillo, un militante ligado al Partido Comunista Español, un símbolo un poco de la resistencia republicana, a pesar de las diferencias que podamos mandar, que podamos sostener con la actuación del Partido Comunista allá en la Guerra Civil Española. Recomendamos Tierra y Libertad, ¿no?, de Ken Loach, donde marca precisamente ese conflicto entre las distintas fuerzas republicanas, ¿no?, los anarquistas, los comunistas, los del Partido Socialista, y las distintas posturas, pero la resistencia más allá de las organizaciones a las cuales pertenecían. Bueno, multiplicaron las experiencias culturales, ¿no?, fundamentalmente la musical. Hay muchas músicas que nosotros solemos pasar de la Guerra Civil Española, y la muerte de Carrillo nos incitó a recordar aquellas canciones. Y vamos a empezar por una versión de La Hierba de los Caminos, como para cantarla todo, ¿no? Esta canción recogida en Barcelona y Madrid, que se refiere en parte a las grandes exportaciones de fruta y verdura efectuadas por el régimen de Franco, a pesar de la miseria en España, ¿no? La parte que habla de los mineros proviene de la zona minera e industriales de Linares, de Andalucía. Y este tema, Cantos de la Resistencia Española, si bien La Hierba de los Caminos se hizo muy popular por estas tierras, por versiones de Alarcón, de Quilapayún, de tantos otros que la cantaron y los cantamos en guitarreadas setentistas, es posterior a la Guerra Civil, pero canta sobre eso. Presentamos entonces La Hierba de los Caminos, este tema interpretado por Óscar Chávez desde México. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Thank you. la tiene el tomate, que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata? Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva, cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Allá por el 59, ya Franco en el poder, en Madrid y en las grandes ciudades de España, se seguía resistiendo aún culturalmente, aún clandestinamente. Y en Madrid, una canción popular, castellana o extremeña, quién sabe, se cantaban y se modificaban esas letras permanentemente, ¿no? Y las actualizaban según el momento y la postura política. Vamos a escuchar una canción donde dice que ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Todos los ministros se irán al destierro y Francisco Franco delante de ellos. Así se alentaban los en la resistencia, ¿no? Los republicanos, los viejos republicanos, el pueblo. Y bueno, les duró muchísimo más. Pero estas eran las canciones que cantábamos allá por los 70 de la Guerra Civil Española. Vamos a escuchar a Rolando Alarcón, uno de los más importantes creadores del movimiento de la nueva canción chilena. Allá por el 59, ya se fue el verano, de la guerra civil, canciones de las resistencias y la guerra civil española. Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Todos los ministros se irán al destierro y Francisco Franco delante de ellos. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. En España nadie come ya caliente, nos vamos a hacer una funda pa' los dientes. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. La verdura es cara, no hay quien coma fruta, y todo por culpa de un hijo del Ferrol. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Más más de 100 pesetas cuesta la ternera, ni que el animal un hijo de Franco fuera, que tú, que la culpa la tienes tú, que tú, que la culpa la tienes tú. Y a los españoles no saben qué hacer, en cuanto se mueven les van a detener, que tú, que la culpa la tienes tú, que tú, que la culpa la tienes tú. Los americanos son dueños de todo, yo soy español, pero en España me jodo, que tú, que la culpa la tienes tú, que tú, que la culpa la tienes tú. Curas militares, monjas y accionistas, y del Opus Dei también los falangistas, que tú, que la culpa la tienes tú, que tú, que la culpa la tienes tú. Haced las maletas, pronto será tarde, y dos del país, que la cosa está que arde, que tú, que la culpa la tienes tú, que tú, que la culpa la tienes tú. Ay, qué mala leche nos dan los lecheros, es mucho peor la que tienen los obreros, que tú, que la culpa la tienes tú, que tú, que la culpa la tienes tú. La otra oreja de la Guerra Civil Española. Y en esta otra oreja vamos a completar este trío de canciones de la Guerra Civil Española, de la Resistencia también. Y vamos a ir a un tema que tiene muchas versiones, inclusive tiene muchos títulos. Una canción popular del siglo XIX, cantada ya por los guerrilleros españoles contra las tropas napoleónicas allá por 1808. La letra se adaptó en el transcurrir de los años a diversas circunstancias, ¿no? Como decíamos antes con los temas anteriores. Se conoce también con los nombres de Aymanuela, el ejército del Ebro, el paso del Ebro, rumba a la rumba, etc. Y hay varias versiones, ¿no? A la batalla, que se refieren a la batalla del Ebro, este paso que fue también, al igual que el puente de los franceses, un núcleo así de resistencia armada muy fuerte. Entonces vamos a escuchar una versión ya no setentista u ochentista, como escuchábamos antes con Mario Alarcón o con Oscar Chávez desde México, un disco grabado hace muy poco, sino que vamos a escuchar una versión de la banda Basotti desde Italia. Entonces, la banda Basotti, El Paso del Ebro. Dice, luchamos contra los moros, rumba la rumba, mercenarios y fascistas. Solo es nuestro deseo acabar con el fascismo, entre otras cosas. Ahí va, Ay Carmela o El Paso del Ebro. Banda Basotti en la otra oreja. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, rumba. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, rumba. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba, rumba, rumba, rumba. Y a las tropas invasoras, rumba, rumba, rumba, rumba. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Furor de los traidores, rumba. bombas, rumba, rumba, rumba, rumba. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumba, rumba. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Con ataque muy rabioso, rumba, rumba, rumba, rumba. Con ataque es muy rabioso, rumba, rumba, rumba, rumba. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumba, rumba. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumba, rumba. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela. La otra oreja de la Guerra Civil Española. Y nos llegan muchos mensajes que están compartiendo La Otra Oreja, no solamente Javi, con su Racing victorioso, así parece. Está Mili y Eleonora escuchando desde Mar del Plata antes que suene en la propia radio o en residencias allá por Mar del Plata. También nos están escuchando por Santa Clara del Mar. También los compañeros, los amigos de Cantalao, ahí en Camet Norte. En una de esas pasamos en pocas horas por allá. En una de esas, vamos a ver. Nos están escuchando desde México. Hay queridas compañeras de Hijos México también escuchando por allá. Y seguimos recorriendo esta otra oreja. Hay una canción de la resistencia española que habla de los cuatro generales, mamita mía, que se han alzado para la Nochebuena, serán ahorcados. Madrid, que bien resistes los bombardeos de las bombas, se ríen los madrileños. Puente de los franceses, nadie te pasa porque los milicianos, que bien te guardan. Así dicen los cuatro generales, otra de las canciones populares de la resistencia y la guerra civil española, que, bueno, tienen muchos títulos, muchas versiones, de acuerdo a los pueblos, de acuerdo a la tendencia de los pueblos que tomaron esas canciones y las hicieron populares en la Guerra Civil. Entonces volvemos a escuchar desde México, Óscar Chávez, este cantor, este trovador mexicano, haciendo del disco España 1936, 1939, 1975, canciones de la Guerra Civil y Resistencia Española. Óscar Chávez, Los Cuatro Generales, por La Otra Oreja. Generales, mamita mía, que se han alzado para la noche buena, para la noche buena, para la noche buena, mamita mía, serán ahorcados. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos. De las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños. Puente de los franceses, de los franceses, de los franceses, de los franceses. Puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa. Porque los milicianos,

alerta colombiano, que ya llegó el invasor, el más grande y verdadero terrorista universal. Y este el plan Colombia, su cínico antifaz, Bolívar, guerra patria, fuera el yanqui opresor. Ellos son los verdaderos terroristas, ellos son los verdaderos terroristas, yanquis son los verdaderos terroristas, ellos son. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y seguimos en esta otra vuelta de esta otra oreja. No solamente por FM La Tribu, por el www.fmlatribu.com, en el Facebook La Otra Oreja, el mail otraoreja@gmail.com. Nos están escuchando también en Contagio Radio de Colombia, FM Residencias de Mar del Plata, por una FM de Santa Teresita también que se suma. Los teléfonos de la radio en directo 4864-0489 y 4866-1095. Nos están escuchando no solamente en México, en Villa del Parque, Javi, familia, Gisela, desde Puerto Madryn también, Jerónimo y su familia también desde Palermo, dice, siempre de fiesta con La Otra Oreja bailable. Esa ranchera, ¿no?, que escuchábamos, donde la letra está buena, ¿no? ¿Dónde están los verdaderos terroristas? Bien, y seguimos en este segmento de La Otra Oreja dedicada a los chicos, ¿no es cierto, Zoe? La Otra Orejita. Y en este segmento, donde generalmente recurrimos a un grupo de México, a los Patitas de Perro, este grupo que hace rock, también, bueno, que nos gusta. Tienen temas muy interesantes, ¿no? Que hablábamos de los chicos, de las chicas, de sus derechos. Vamos a pasar de los Patitas de Perro en este segmento. Este rock para chicos. Hasta victoria siempre. ¿No? Todos los niños algún día creceremos y no queremos ver este país igual. Contra la injusticia siempre lucharemos y desde donde estemos seguiremos siempre igual. En la calle, en la escuela, en la sierra o en la selva, hoy los niños no se rinden ni se rendirán jamás. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños por la dignidad. Podrido que me duele la cabeza, la violencia y la inconsciencia no paran de destrozar. Este mundo en decadencia que debemos liberar. Este mundo en decadencia que debemos de salvar. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños por la dignidad. Que me duele la cabeza, la violencia y la inconsciencia no paran de destrozar. Este mundo en decadencia que debemos liberar. Este mundo en decadencia que debemos de salvar. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños, con la dignidad. Hasta la victoria siempre, con como dijo el Che Guevara, hasta la victoria siempre, con los niños, por la dignidad, hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara, hasta la victoria siempre, con los niños, por la dignidad. Escuchando según la otra oreja. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro, los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto, doble tormento. Miren el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Este es parte de la letra del tema Mire cómo sonríen, de Violeta Parra, que empezamos a homenajear la semana pasada, ¿no? Recordando el golpe en Chile. Están escuchando también Juan Pablo Rey. Le mandamos un abrazo y nos está diciendo que el sábado festejan los 10 años de autogestión de Burbuja Latina, que nos espera en el Centro Cultural La Sala, en Avellaneda 645 de Capital Federal. Pero vamos, ahí sí que sonríen, y no como lo cantaba Violeta Parra. Y lo que vamos a hacer es pasar una subversión, ¿no? La otra oreja subversiva. Y en esta otra oreja, acá se viene una nueva versión de Miren cómo sonríen, de Violeta Parra, por Los Miserables, en La Otra Oreja. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Pero después del voto de tormento. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y con esta cortina que suena norteña acá en Argentina, con música tradicional, ¿no? Hay un grupo de por allá, del norte argentino, un trío que se las trae, ¿no? Que resignifica, se ríe un poco y trabaja con mucha ironía, ¿no? Esta experiencia musical fundiendo distintos estilos, no solamente ska, rock, sino también esos ritmos andinos y urbanos también, ¿no? Posibilitando una nueva manera de escuchar la música del norte. Desde el 2002 el Humahuaca Trío viene pisando con cierta irregularidad y con mucha controversia ya, ¿no? Donde hay mucha gente que los quiere, precisamente por esto de fundir el rock, el ska con la música tradicional del norte argentino. Vamos a escuchar precisamente uno de los temas más irónicos, mejor dicho, dos temas bien irónicos de Humahuaca Trío. Vale la pena escuchar la letra y no solamente la formación, ¿no? De músicos impresionantes. El tema, el primero vamos a escuchar, El Incapaz. Empieza tranqui, ¿no? Y después va hablando de los propios lugareños, ¿no? Del norte argentino. El Incapaz, Humahuaca Trío, Por la Otra Oreja. Vos que ves en la mirada del incapaz la mentira hecha callo y más, la rutina del runa. Convéncete, 5 siglos pasaron ya, aprendimos la mezquindad, además de la hambruna. Sombras hoy, en la noche del temporal, falluteo a la cena, hereda esta condena. No llores más, ha llegado tu incapaz. Servime algunos chuños o te muestro los puños. Y tus hijos usan manga corta, visera en inglés para atrás. Y te quise burla del abuelo Juan y mi ayo que le importa. Y yo a mí que me importa, che. Al final, si tuviera viajando en el tiempo, incapaz y muy lento de poder reaccionar. Y tus hijos usan manga corta, visera en inglés para atrás. Mi tequín se burla del abuelo Juan y mi año que le importa. Y yo a mí que me importa, che. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y otro de los temas que más nos gusta de Humahuaca Trío, este precisamente trío del norte argentino, con el hijo de Jaime Torres, ¿no? En su formación, unos músicos muy buenos que tienen poco paso por Buenos Aires, y allá en por Humahuaca y el norte son bien escuchados, este grupo que tiene más o menos 10 años. Y vamos a escuchar en La Otra Oreja otro tema que habla de los que no se reivindican del norte argentino. Humahuaca Trío, en La Otra Oreja. ¿Qué te pasa, culiao? Viejas y compraste zapatillas Adidas y las patas se te contaminan. Si compraste pantalones Wrangler y quemaste los barracanes y la bola siempre se te fría. Culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao. Jujeño, si estás en pedo, volvé al poncho, usa sombrero. Jujeño, si estás en pedo, volve al pocho, usa sombrero. Ay, ay, ay, te matas con un vino y no chicha, culeao. Ay, ay, ay, solo te haces el polla en el carnaval. Culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao. Tiraste la caja de la abuela y rompiste el erquencho del abuelo y las cumbias siempre te fascinan. Si cambiaste las coplas por rap y cambiaste las peñas por pan y los guayos no te copan más. Culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao. Jujeño, si estás hambriento, vuelve al bote y come cordero. Jujeño, si estás hambriento, vuelve al bote y come cordero. Ay, ay, ay, si comes salchipapa y no charqui, culeao. Ay, ay, ay, si rezas con el whisky, no con el derbeao. Culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao. Dejaste de mascar la coca y la cambiaste por un bazooka. Ya los dientes los hacen pelotas. El cemento te cagó la vida y los focos son tu sol de día. En la quebrada es más linda la vida. Culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao. No se tan culeao, no se tan culeao, por favor reflexiona. Ay, no se tan culeao, no se tan culeao, por favor reflexiona. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y ya nos estamos empezando a despedir de esta vuelta, nueva vuelta de la Otra Oreja, acá desde la tribu, desde Buenos Aires. Vamos a despedirnos como casi siempre, con una versión de Hasta Siempre, esta canción de Carlos Puebla, ¿no? Siempre pasamos una versión diferente y hoy volvemos a Cuba. Vamos a escuchar una versión de Paulito FG, un cubano, un joven cubano que precisamente hoy está de concierto en La Habana y algún día lo vamos a tratar de verlo, ¿no? Paulito y su élite, así se llama su grupo, y en este caso vamos a juntarlo, este tipo más bien joven que fusiona algunas músicas tradicionales de Cuba bien calientes con algunos instrumentos electrónicos. Y la versión que vamos a presentar junto con Pedrito Calvo, un tradicional de Cuba, un tipo muy característico por su sombrero, ¿no? Siempre sube con el mismo sombrero a los escenarios de La Habana y hace bailar a medio mundo. Vamos a escuchar entonces de Hasta Siempre a Paulito y Pedrito Calvo y compañía. Y ahí empieza. Para verte allí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ahí vienen los metales desde Cuba, Paulito y Pedrito Calvo haciendo Hasta Siempre. Nosotros nos despedimos hasta la próxima Otra Oreja. Hasta la victoria siempre. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario.